el portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea, respondió el 30 de junio a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que, hace unos días, Estados Unidos censuró a Norcorea en el informe sobre el tráfico humano de 2017. El vocero dijo como sigue: Estados Unidos, pésimo desierto para los derechos humanos y campeón de tráfico humano, condenado siempre por la sociedad internacional, metió las narices otra vez en el problema del tráfico humano de otros países, inventado por sí mismo como si fuera el juez de derechos humanos. El secretario de Departamento de Estado norteamericano Tillerson, que en estos días está calumniando sin cesar a Norcorea, vociferó en el informe que los obreros norcoreanos en el extranjero están sometidos al trabajo forzoso. Pero, en verdad, ellos trabajan en otros países según los tratados legítimos. El hecho muestra a qué altura han llegado las temerarias maquinaciones de la administración de Trump para la asfixiación de Norcorea. Si Tillerson piensa que con ese alboroto de derechos humanos y sanción podrá tomar a Norcorea, está muy equivocado como un pavo. Para nosotros, esos gritos de los compinches de Trump no son más que la desesperación del moribundo y alarido de los amedrentados por el poderío de Norcorea que crece vertiginosamente. Trump tendrá que sacar la seria lección de la derrota ignominiosa de la panda de Obama, sufrida en el intento de tocar la máxima dignidad del norte de Corea mediante el alboroto de derechos humanos. Estados Unidos no deberá inventar más el informe sobre el tráfico humano lleno de datos falsos, intentando absurdamente aconsejar al mundo, sino que tendrá que calentarse la cabeza para limpiar su territorio, abarrotado por toda clase de crímenes como asesinato, pillaje y tráfico humano. El ejército y civiles de Norcorea están vigilando atentamente la locura incurable de la pandilla de Trump en el enfrentamiento con Norcorea, y estando llenos de la voluntad de aniquilar sin piedad a todos los malévolos como Tillerson. Estados Unidos debe saber que el mejor método de su defensa es portarse con prudencia.